Leyenda, leyenda, leyenda, leyenda. Vas por esos caminos como la llama ardiente. Vas venciendo oscuranas con un sol reluciente. Como un regalo del cielo, tú llegaste de repente regando amor a mi pueblo, de un guerrero combatiente, camarada, fiel amigo. Tu pueblo te adora siempre, amigo de la ternura, dando amor das a mi gente, hombre de mi sur ardiente, comandante presidente, en paz venciendo oscuranas. América y su gente, hombre de mi sur ardiente, tu amor profundo y latente, que le das vida hasta el alba, eres como el sol naciente, eres canto matutino, con la fuerza decreciente que lleva por los caminos, la esperanza y el presente, comandante y amigo mío, hombre de mucha evidente, siempre valiente, hombre de mi sur ardiente, comandante presidente, que vas venciendo oscuras por mi América insurgente, hombre de mi sur ardiente, tu amor profundo y latente, que le das vidas al alma, eres como el sol naciente. Siempre.